A mí me parece que de todas las cosas asombrosas que yo he visto en mi vida, la más asombrosa de todas es la belleza femenina. Esa es la más asombrosa de todas. Y creo que efectivamente el poder de esa belleza puede desatar prodigios, como verdaderamente es, a partir de la influencia que ha tenido la belleza femenina en la historia, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, creer que uno debe disimular ese carácter, esa fenomenal potencia de la belleza femenina, nada más que por tener un gesto cortés con quien no posee esa belleza, es, me parece, un disparate del mismo tenor que negar el genio para no ofender al mediocre. El genio existe. El genio existe. Y existe la mediocridad. Y existe la belleza, es innegable. Y existe la no belleza, y se puede vivir y ser una persona digna sin ser bella. No estoy diciendo lo contrario. Y existe la inteligencia. Y no están contrapuestos los tantos. Es decir, poner el feminismo, que admitámoslo como pensamiento, yo estoy de acuerdo con todos los agravios que la mujer ha venido cosechando durante años, pero el feminismo así como pensamiento puro me parece. Podríamos hablar de eso. Pero poner el feminismo en medio de esta cuestión, que es una cuestión simplemente poética, a mí me parece que es un disparate. Y no estoy en contra de la educación de la mujer, al contrario. Estoy en contra de aquellos que le exigen a la mujer, o a quien fuere, una conversación interesante. Pero yo no se le exijo a nadie, hermano. Yo conocí personas muy valiosas que no eran personas de libros, pero tenían otras. Es decir, hay muchas puertas para ser una gran persona. La belleza es una y formidable. La inteligencia y la conversación es otra. Y hay más. La nobleza, la sinceridad, el coraje. Así que no se crea que esto es una cuestión burguesa de ver a ver si las mujeres se convierten o no se convierten en gerentes de marketing. No, estamos hablando de otra cosa mucho más profunda. La existencia del espíritu, la existencia de lo bello y lo que provoca en el mundo en que nos toca vivir cada una de esas dos fenomenales noticias. El mundo sería mucho menos rico si no estuviera salpicado de algunas buenas noticias. El amor, el conocimiento, la belleza de la mujer, la inteligencia de la mujer, del hombre o de quien fuere, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Y le digo otra cosa más. Creo que es de un efecto absolutamente distinto la belleza femenina y la belleza masculina. Funcionan de distinto modo. ¿Cómo es obvio que tienen que funcionar de distinto modo, muchachos? El feminismo no consiste en solicitar para la mujer la prerrogativa de levantar pesas. Por Dios, ¿quién decía semejante cosa? Lo que deseamos es quizá otra cosa, es una igualdad jurídica, pero ¿eso qué tiene que ver con la filosofía? No empecemos a jorobar, ¿eh? Pero creo que de ningún modo yo voy a impedir a la mujer durante siglos el acceso a la educación y a la cultura. Si es en la facultad donde uno se levanta las mejores minas. Bueno, para.